Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. En esta ocasión el torneo panamericano de taekwondo de nuestro estilo. Todos los años va rotando. Este año nos tocó en Lima. Uh-huh. En mi caso fue la primera vez que fui a Perú, no conocía. Y aparte de estar con gente con la cual puedo compartir la misma pasión, que en el momento de competencia es mi rival, pero después uh-huh. afuera somos amigos. Tuve la posibilidad por primera vez de competir contra gente de Estados Unidos, porque habitualmente en nuestra categoría había gente de toda Latinoamérica y no coincidía la gente de Estados Unidos. En esta ocasión sí había dos uh-huh. competidores de ese país. Bien, Martín, ¿cómo se llega al Panamericano? ¿Cuál es el camino que hace un instructor o un participante como vos para llegar hasta ahí, digamos, hasta el Panamericano internacional? En el caso de nosotros los cintos negros, desde primer dan en adelante, tenemos el circuito nacional, uh-huh. Al igual que todos los deportes que tengan una tabla de posición, uno debe estar entre los tres primeros de cada torneo nacional, ir sumando puntos, terminar entre los tres primeros del ranking nacional para poder asistir al torneo de campeones. Uh-huh. Eso sería el primer día de competencia. El segundo día de competencia es lo que nosotros llamamos torneo tradicional. En ese caso no se necesita ranking. Uh-huh. Se puede ir, pagar la competencia y asistir. Pero para el torneo de campeones, que es el que da el cupo para la clasificación al mundial que se realiza todos los años en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, sí necesitas destacarte en tu ranking nacional, luego terminar entre los tres primeros en el Panamericano y así tener el derecho a representar a Sudamérica. Martín Esquivel está con nosotros aquí hablando de taekwondo, de esta modalidad. ¿También es por peso o solamente cinturón negro en lo que hace a tu categoría? En el caso para estar entre los tres primeros a nivel nacional. En el caso de las categorías se divide por rangos, o sea, por danes y por edad. Por ejemplo, la mía es de segundos y terceros danes de 40 a 49 años. Uh-huh. No tiene que ver ni el peso ni la estatura. Bien, estás por edades. Tenés más de 40, Martín. Qué sorpresa, mirá. Pensé que tenías menos. No, 41. Lo que hace el deporte, Edgardo. Mirá la estampa de Martín. Y vos, mirá cómo estás, Edgardo Sosa, está con nosotros hoy. Es otro estilo de cuerpo. Bueno, Martín... decime cómo es este entrenamiento. Vamos a hablar de lo tuyo personal, después nos vamos a meter un poco en el tema de tu institución, de tu lo que estás haciendo también con los gurises, pero decime, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo te dividís un poco para poder llegar a saber que estás en alta competencia, a poder estar entre una competencia que debe estar en tu agenda como de las más importantes, sin duda, por el nivel que tiene a nivel internacional? ¿Cómo es un poco la preparación de Martín Esquivel ahí? La preparación comienza a la mañana temprano, que es el horario que tengo para mí, digamos, ya que al tener mi academia me demanda mucho tiempo. Y yo... Ya estás dedicado a esto, Martín. Ya dejaste 100%. Aguas de Corrientes, que era una... Que por ahí lo veíamos a Martín caminando las calles. Ahora ya estás dedicado al tema del taekwondo. Sí, 100% el taekwondo. Uh-huh. Porque es la única manera de ir progresando a nivel personal y también que mis alumnos vayan progresando. Como por ahí dije en otros medios, habitualmente se nos conoce por la parte deportiva, pero el taekwondo es un estilo de vida. Uh-huh, sin duda, sí. Y primero, para enseñar un estilo de vida, yo debo hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi persona, un estilo de vida, y debo mostrarte primero. Uh-huh. Después recién debo decirte. Porque uh-huh. si yo te puedo decir, tenés que entrenar, tenés que ir a los torneos, tenés que... llevar una vida correcta y vos ves que soy un desastre, uh-huh. difícilmente llegue el mensaje. Uh-huh. Martín, ¿cómo es un poco la agenda de torneos a nivel nacional? Me imagino que estás en una ronda ya de los mejores del país, digamos. ¿Cuál es la agenda? Me hablabas hoy del torneo nacional, está pautado, uno está preparado, sabe con tiempo de anticipación, cuál es el torneo que viene, un poco es así la dinámica deportiva, digamos, de competencia. Sí, exactamente. Nosotros tenemos torneos tanto regionales como nacionales pautados. Ya durante todo el año sabemos en qué fecha debemos participar, porque no solamente competimos nosotros, sino llevamos a nuestros alumnos. Sean cintos negros, cinto de color, le llamamos nosotros a todo lo que no sea cinto negro, para que vayan adquiriendo experiencia, para que vayan representando también a Bellavista. Inclusive el próximo evento que se va a realizar acá en la Argentina es el segundo torneo nacional del año. Se va a llevar a cabo 11 y 12 de noviembre en Resistencia. Y ese evento va a contar con la presencia de Chief Master César Osuna, octavo Dan, y es la máxima autoridad para América Latina. Y él viene a observar ese lugar, ya que Resistencia va a ser sede del Panamericano en 2018. Eso es muy importante para la región, porque justamente yo estaba hablando con delegaciones de Chile, de Uruguay, de Brasil, y por ahí me decían que los alumnos no estaban muy emocionados con el tema de que el Panamericano sea en Resistencia, porque obviamente los alumnos con sus familias asisten al evento, pero después quieren pasear, quieren conocer, y bueno, decían... sabemos que no tiene muchas cosas Resistencia, entonces yo obviamente empecé a vender mi provincia y inclusive hasta hablé con la máxima autoridad de Argentina de Taekwondo ATA, señor Máster Espies, y le dije que yo podía hablar con las autoridades de Bellavista, con la gente de los hoteles de Bellavista, con la gente de turismo, y que se podía alojar delegaciones acá y por ahí hacer a través de transfer, llevarlos a los competidores. Y bueno, y ahí vino la pregunta, ¿cómo es tu ciudad? ¿A cuánto está de Resistencia? Cuando le dije más o menos 200 kilómetros, se asustaron, y le dije, no, pero es todo por ruta, no hay que entrar en ciudades, es muy rápido. Y le dije, estamos a la vera del río Paraná, tenemos hermosos paisajes, se puede pescar, se puede pasear en lancha. Le comenté de nuestro museo, le comenté del Toropí, se empezaron a emocionar, así que creo que para por ahí el año puede que ser viene... una visita importante de competidores, o por qué no una pequeña subsede en algún momento del Panamericano. Son cosas que se pueden ir pensando. Qué bueno, Martín, contame la experiencia de Perú, contame de estas medallas. Yo también me enteraba por las redes sociales que también Roxana Neme, otra chica de acá que pertenece a otro instituto, el de Ariel, Ariel Serial, que todos hemos pasado un poco también por el taekwondo de Ariel en algún momento, también estuvo en Perú, ¿no? Sí, ¿cómo es? Estuvimos en realidad representando a Bellavista, estuvo Roxana junto con el profe Ariel Serial. Uh-huh. En el caso de Roxana también tenía la clasificación para el torneo de campeones, se le escapó por muy poquito la final. Pudimos observarnos ambos la competencia. Cuando uno es campeón panamericano, en el Dobok, el uniforme dice atrás Panam Sham, que es un derecho que uno se gana. Y nosotros habitualmente la llamamos la chaqueta azul, que en realidad no es azul, sino la letra es de ese color. Y le decía, se te escapó por muy poquito la chaqueta azul. Y yo tenía un presentimiento antes de que ese iba a ser el torneo de ella, y se lo había dicho. Y realmente se le escapó por muy poquito. Pero siempre está en un buen nivel. No es fácil para la gente del interior de la Argentina estar al nivel de gente de capital de otros países, pero gracias a Dios siempre estamos. En el caso del profe Ariel no compitió, pero sí estuvo participando en el Congreso Panamericano, que es para instructores de toda Latinoamérica, y rindió su último parcial para Quinto Dan. Así que también es una manera de representar a Bellavista. Qué bueno. Y en mi caso, Este año obtuve 2 medallas de bronce y la tercera ocasión de manera consecutiva que logro la clasificación para el Mundial. Y como dije anteriormente en otros medios, este es un objetivo que tengo y es una cuenta pendiente, porque ya vengo participando de varios Panamericanos con muy buenos resultados y me queda el objetivo de llevar la bandera de Bellavista a los Estados Unidos al Mundial. ¿Qué tal, eh? Mirá, ¿escucharon esa? Qué bueno, Martín. Qué bueno, porque además la disciplina del taekwondo te va fijando este tipo de metas, ¿no? Esto que decías hoy, también poder ser coherente con el taekwondo, que es tan lindo como disciplina, pero además también fijar objetivos, tratar de alcanzarlos. Yo quería escuchar una canción para hacer un pequeño break acá y meternos también en lo que tiene que ver con la cuestión formativa, que a mí me interesa, porque vi tu trabajo hace poco tiempo. Estás en el barrio ya, en San Luis, y entre Paraná y Sarmiento. Ahí está tu lugar chiquito, pero es un lugar donde se trabaja mucho con los formativos, con los niños, y me parece sumamente importante hablar de esto. Así que hay 2 medallas de bronce. La participación de Martín Díaz Esquivel en lo que hace al JATA, así es la modalidad. ATA, en lo que hace a taekwondo, representó no solo a Corrientes, sino a gran parte de Argentina también en este torneo panamericano. Se viene el 2-18 en Resistencia, tenemos posibilidad de tener alojados aquí algunos competidores. Y bueno, la experiencia de Perú, seguramente que algo conocimos un poco aquí a través de las redes. Pero nos metemos con Martín para hablar del taekwondo, un poco también de qué se puede hacer a nivel local con respecto a las categorías formativas y el lugar que va ocupando el taekwondo dentro de las disciplinas deportivas aquí en la ciudad.